Hola a todos y a todas, a todes. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta edición más de Noticias de Abajo. Este es un especial por la lucha de la mujer a lo largo de la historia. Este día, nosotros como medios libres nos solidarizamos como todos los días, pero esta vez en una cabina con estos micrófonos, con todas las luchas de nuestras hermanas. Y pues, de este lado, los saludo, soy Crista. Hola, este lado se encuentra Mar, y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Si nos hacen el favor de presentarse, chicas. Hola a todas, a todos. Soy Julia y soy de la Asamblea de Feministas Chilenas Organizadas acá en la Ciudad de México contra la dictadura de Piñera. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy una de las tantas encapuchadas que vienen de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de aquí de México. Hola, yo soy María Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Simón Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía ejecutado extrajudicialmente. Y también se van a estar solidarizando con nosotras de la colectiva Amar No Es Violencia, unas compañeras, y nuestras compañeritas también del Kurdistán. Vamos a empezar este programa dándoles como una breve reseña, muy breve reseña de cómo ha sido este día, porque, bueno, no este día, pero estamos muy, muy cerca al 8 de marzo. Entonces, vamos a ver, en 1857, más o menos, porque no se duda del evento, sino un poco de la fecha, un 8 de marzo de 1857, hubo un incendio en el que muchas mujeres murieron. Entonces, cuando las personas empezaron a preguntar, ¿pero por qué no escaparon? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué absolutamente todas murieron de esa forma tan terrible? Entonces, la gente, los de arriba, porque los de abajo solemos estar más enterados que los de arriba acerca de cosas que son un cotidiano de violencia, bueno, se enteraron de que las chavas que trabajaban en esa empresa, como en muchas otras, eran encerradas por los patrones. Y que con esto, de que ellas tenían un horario mucho más largo laboral que el de los hombres, porque ganan menos, pues se habían quedado en el edificio, cosiendo, y bueno, murieron terriblemente. De ahí que el 8 de marzo se volvió un día, como aquí ya de cuenta el 2 de octubre no se olvida, por algo terrible que sucedió. Bueno, ya se quedó como sembrado en los corazones de las personas solidarias esa fecha. Sin embargo, no nacía como tal el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo. Eso fue tiempo después, y esa parte es muy importante mencionarla, porque habla de una organización. En Dinamarca, en 1910, fue... En 1910, la segunda conferencia internacional de mujeres. En esa conferencia de Dinamarca eran todas obreras, eran mujeres que estaban luchando por sus derechos. Y bueno, decidieron que debía ser el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Entonces, eso es muy importante. Y era no solamente el Día Internacional de la Mujer, era el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, es muy bonito porque vemos cómo es la lucha obrera femenina, pero también hay que hacer el paréntesis que es muy bello que ya a estas alturas se haya abierto el concepto de Día Internacional de la Mujer Trabajadora a un día de cualquier mujer, ¿no? Las que estamos cuidando a nuestros parientes enfermos, las que están cuidando a sus hijos, las que no están recibiendo paga por la lucha social que hacen, las que están estudiando. Es el Día de la Mujer ahora. Pero bueno, volviendo un poquito. Entonces ya les decíamos que en 1910 pasó esto con estas compañeras, que se popularizó. Y en 1917 es en Rusia cuando las obreras, que bueno, para darles un poquito de contexto ahí también, las obreras de Rusia pues tenían la chamba súper ruda, porque el zar estaba mandando a todos los hombres jóvenes a la guerra. Entonces la que se quedaban al mando de las fábricas, de las cosechas, de la familia, las que estaban sacando a Rusia, a la Rusia zarista adelante, eran las compañeras. Entonces las compañeras no tenían pan para darle a los niños, y no tenían apoyo masculino alguno, y no porque sus hombres no quisieran, sino porque no estaban, y los que estaban eran muy viejos o muy jóvenes. Entonces, bueno, estas compañeras en la revolución de 1917 inicia el 8 de marzo. Inicia el 8 de marzo y se suman 90.000 personas, incluyendo los hombres que les acompañaban, los estudiantes y todo. Y es la revolución donde se derroca al zar, ¿no? O sea que finalmente hasta el ejército se une a estas mujeres y rompen escaparates robando al pan, y la demanda crece no solamente por pan, sino por fuera el zar, abajo el zar. Entonces, bueno, dando esta breve comentario histórico, vamos con nuestras compañeras que tienen mucho que decirnos. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, pues yo soy de la Asamblea de Feministas Organizadas Chilenas Organizadas acá en Ciudad de México contra la dictadura de Piñera, y decirles que pues en realidad el proceso dictatorial en Chile nunca terminó, o sea, nunca tuvimos una democracia, y por eso es el estallido social que comenzó el año pasado, aunque siempre fue permanente, ¿no? Fue que el estallido sí, ahora está todo muy en llamas, ¿no? Pero siempre ha sido una constante durante pues toda la postdictadura y en la dictadura misma, siempre estuvimos en resistencia. Ahorita que pues que vivimos de este lado y vemos lo que está pasando pues en el sur, pues sentimos pues la necesidad urgente de organizarnos acá y para comentar pues lo que está pasando en Chile, ¿no? Porque los medios oficiales en general no muestran lo que realmente está pasando. Entonces, esa ha sido como una de las necesidades que encontramos para, valga la redundancia, encontrarnos aquí las chilenas que estamos viviendo en Ciudad de México y, bueno, difundir la resistencia, pero también pues apoyar a las compañeras feministas que también allá están resistiendo. Y eso es como más o menos lo que estamos haciendo, y hacemos pues presencia en espacios públicos, ya sea en las marchas o en los espacios académicos donde la mayoría de las que está viviendo aquí ocupa. Y también pues de las que llevamos más años acá, pues también que estamos vinculadas al movimiento feminista, pues también pues, visibilizar esa lucha en las marchas que somos partícipes también acá. Y hemos también hecho esas actividades para juntar dinero, para enviarle a las compañeras. Y estamos pues muy atentas de lo que está pasando allá, y en función de eso pues son las, y de la, en función también de las fuerzas y tiempo y todas las cosas que nos atraviesan a nosotras acá, pues es que nos movilizamos. Y claro, hemos estado pues en todas las, en 25 de noviembre, pues en como los hitos de las marchas, pero también en otras marchas que no son las efemérides pues que son más masivas, sino que pues en otras que convocan a través de tanta injusticia que también se vive en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos. Oye, y eres una mujer que hace performance, que muestra, que se manifiesta luchando a través del arte. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en esa experiencia? Bueno, como performancera, pues son años de estar poniendo el cuerpo pues en varias luchas, ¿no? O sea, porque creo que el arte desde el performance pues es ponerle el cuerpo a un posicionamiento político. Y en mi caso individual y colectivo, pues siempre he estado del lado de los feminismos, de los transfeminismos. Esta suerte de personajes, ¿no? que aparezco en algunas marchas, pues son una especie de alter egos, ¿no? que con los que vivo, ¿no? Y convivo tanto desde mi posición estética, que es ética, como pues de la forma que quiero pues entregar un mensaje, ¿no? O sea, ya sea llevando micrófono en mano y alentando a cantar, a gritar o burlarme de la policía o no sé, cosas que se le van ocurriendo una y en el momento. pues Ese es como, no sé, creo que desde el performance que feminista, tan feminista que a cuerpo, ha sido pues, o es el espacio donde más me siento cómoda y juguetona, pues en las marchas, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido un espacio que no tiene que ver con el público, ¿no? Sino que con la interacción con las compañeras y compañeros que estás en lucha, cómo se va armando pues una especie de un intrincado de complicidades, ¿no? Y que vas, pues vamos gritando juntes, pues, o vamos con todo a, no sé, a contestar algo, en fin, ¿no? Creo que pues es uno de los espacios que para mí en lo personal y colectivo pues es como que me satisface mucho más que, no sé, que estar en una galería de arte, por ejemplo, o en un museo, o no sé, aunque igual también ocupo esos espacios, que invitada y no invitada. Pero creo que, no sé, por esta cosa de la energía, ¿no?, que se transmite entre los cuerpos, creo que las marchas pues son un potencial que a mí pues me llena más el alma que, no sé, que estar, no sé, en un escenario, bueno, depende del escenario también, ¿no?, como interactúas con el público, ¿no?, pero con la, es diferente, ¿no?, o sea, es otra la distancia, ¿no?, entre un público que va a ver un performance a cuando tú eres parte del mismo performance que está haciendo pues una gran cantidad de gente. Creo que eso es como pues muy muy rico para mi práctica de política, ¿no?, o mi forma de poner el cuerpo, ¿no?, a mis luchas. Muchas gracias. Bueno, en este programa, si se dan cuenta, es que usualmente para nuestras invitadas les digo, ¿no?, empezamos con Rompiendo Fronteras y son las notas internacionales, y luego vemos El Ombligo del Monstruo y son las nacionales. Entonces, en este programa especial vamos a estar entre internacionales y nacionales all the time. Por favor, ahora nos vamos al Ombligo del Monstruo con una compañerita que anda acá representando a toda su bandita de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, sí. Hola, de nuevo muchas gracias por la invitación. Vengo de parte de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotras llevamos mucho tiempo. Ayer se cumplieron 4 meses que llevamos con la facultad tomada, 4 meses que hemos todos los días peleado por tener una educación sin violencia, por poder asistir a la facultad y a la universidad sin encontrarnos con nuestro violador, y porque si algún día no volvemos, pues nos busquen, ¿no? Nosotras, o sea, si bien nosotras llevamos estos 4 meses todos los días peleando y exigiendo y organizándonos, también pues, o sea, no es una lucha nueva, ¿no? O sea, nosotras en realidad somos el reflejo y la continuación de la lucha y de la resistencia de las mujeres desde hace muchísimos años, ¿no? De todas las mujeres que han pasado por la universidad y han resistido desde ahí, porque todas las mujeres que pasan por ahí tienen que resistir, porque es una institución que todo el tiempo, así constantemente, nos recuerda que no somos bienvenidas ahí, ¿no? Es una institución que constantemente nos quiere ver muertas y nos quiere ver desaparecidas. Entonces, si bien nuestra lucha recientemente ha ido, pues, yo diría que ha estado más visible y ha tenido más participación de otros lados, pues también no es una lucha nueva, ¿no? Es una lucha de toda la vida de todas las mujeres que han resistido por tener una educación digna, sin injusticia, desde siempre, ¿no? Y pues, sí. Muchas gracias, compañera. Al lado de nuestra carnala está otra mujer impresionante, que de hecho se ha solidarizado, bueno, en todas las luchas que yo conozco, ella está presente y además va a la cabeza, dando el alma con todo el compromiso. Entonces, es un placer, pues, Lourdes, ¿te quieres presentar? ¿Quieres decirnos lo que quieres? Claro que sí, gracias por el espacio. Pues sí, compañeros, público, mujeres, hombres, todo es como dicen los compañeros, que pero no me lo sé, pero son más de compañeros, compañeras. Soy Lourdes Mejía, madre de Carlos y Marco Vaz Mejía. Carlos era un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras que fue ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011. Carlos era un luchador social, un activista que estaba comprometido. Luchó por mucho tiempo porque hubiera igualdad. Participó en la huelga del 99-2000, apoyó la lucha de los compañeros trabajadores del SME, estuvo acompañando a los padres de los jóvenes que asesinaron en Sucumbíos, Ecuador, que eran jóvenes que fueron sus compañeros durante la huelga de la facultad. Estuvo acompañando también a movimientos como los desplazamientos que hubo con los compañeros triquis en San Juan Copala, en Atenco, en Puebla, o sea, en muchos pueblos hubo un encuentro internacional. Y él estuvo apoyando, él hacía logística, pintura, música, todo lo que podía, con lo que podía aportar a los movimientos, pues ahí estaba, ¿no? En marchas, en miles de cosas. Su activismo era muy, muy entregado, también fue profesor, trabajaba como profesor a nivel bachillerato y a nivel licenciatura, pianista, hacía muchas cosas. Y precisamente ese activismo que tuvo fue lo que lo llevó a que lo asesinaron. Llevó 8 años y medio, 8 años y 5 meses, luchando porque se esclarezca, luchando porque haya justicia, y luchando también porque la muerte del hijo sirva para reivindicar todas estas luchas en las que estaba, todas las luchas que tenemos, porque no es posible que seamos seres individualistas y que digamos nada más mi hijo, no. Creo que una responsabilidad como madre, como ahora activista que me consideran o que me han dado ese privilegio de ser, creo que debemos luchar también por los demás. Nos hemos pues acercado a miles de luchas, principalmente de jóvenes, porque creemos que a los jóvenes se les está estigmatizando, se les está criminalizando por el hecho de levantar la voz, por el hecho de exigir sus derechos, se les criminaliza y se les dice que son vándalos, o se les trata como delincuentes, se les encarcela, se les asesina, se les desaparece. Y aún así todos estos jóvenes siguen, los quieren hacer responsables de su desaparición, de su crimen, de todo lo que les pase. Ellos son los responsables. Y las autoridades no están haciendo su trabajo, encubren, criminalizan. Es un verdadero desorden que tienen las autoridades. Yo creo que están rebasadas, no tienen la capacidad de investigar, no tienen la capacidad de realmente procurar justicia. Por ejemplo, está nuestra compañera de la Facultad de Filosofía, y efectivamente lleva mucho tiempo, pero no porque ellas quieran estar más tiempo, simplemente porque las autoridades no tienen la capacidad de resolver, ni siquiera de escuchar sus demandas, sino lo que hacen es criminalizarlas, acusarlas de que están vandalizando, de que están haciendo. Pero yo quisiera que alguna autoridad de estas que mencionan que son vándalas, que son delincuentes, nos dijeran qué es lo que le están pidiendo a las compañeras. Lo que están pidiendo es que no haya violencia, que haya seguridad. Están pidiendo que no las maten. Y las autoridades, en vez de atender este tipo de cosas, las criminalizan más. Y creo que en todos los movimientos estudiantiles y de jóvenes es lo mismo. No les dicen, vamos a resolver, vamos a sentarnos para ver qué es lo que quieres, o cómo te lo resuelvo, o cómo atiendo esto. No, inmediatamente lo que hacen es precisamente actuar como polizontes, como perros. Porque en la ciudad universitaria sabemos que si alguien son porros, los porros mayores, podemos decir, por lo menos yo, de lo que conozco, del tiempo que llevo movilizando, pues puedo decir que Narro es un porro, un policía, un asesino. Grave es también, llevaron a los porros el 3 de septiembre para que golpearan a los jóvenes que se estaban manifestando. En ese tiempo estaba una marcha de los compañeros estudiantes de la CCH Azcapotzalco, donde llevaron un pliego petitorio de la situación que estaban viviendo en su escuela, que eran cosas tan resolvibles, pero inmediatamente, como tener profesores, como tener grupos más pequeños para que pudieran realmente tomar su clase, como que no se les borraron una expresión que tenían de haber tenido morales por apoyo a los padres de Ayotzinapa, y sin embargo se los borraron como si eso fuera un delito, el expresar ellos inconformidad por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y eso, las autoridades se dedican a vandalizarlos, a acosarlos, a asesinarlos, a desaparecerlos, a encarcelarlos, pero nunca han dicho realmente el por qué mandan a porros para deshacer esta marcha tan digna. Ahí estábamos, nos encontramos, estamos apoyando también a otra madre de una compañera de CCH Azcapotzalco que había sido asesinada. Y era una protesta pacífica, no estaban haciendo nada los jóvenes. Cuando Teófilo Licona, Jesús Teófilo Licona, coordinador de Auxilio MAP, se encontraba en el patio de abajo de rectoría, en el área de jardín, y lo que estaba haciendo era dirigiendo a los porros para que golpearan a todos estos jóvenes. Ahí estábamos presentes cuando Licona, ya después de haber subido a todos los porros para que golpearan a los chicos, había una chica protegiendo a su novio, que fue al que le cortaron una oreja y le picaron. Él se fue al hospital. Como Licona estaba parado enfrente de él, de estos tipos que estaban agrediendo a este chico, y había una periodista defendiendo, y fue uno de estos fulanos porros asesinos a agredirla. Yo me acerqué a rescatarla, la resguardamos a la entrada de rectoría, y todavía insistía el fulano este en querer golpear a la chica. Ahí fue cuando le mencionamos a esta periodista que estaba Jesús Teófilo Licona parado viendo cómo golpeaban a los jóvenes, cuando se supone que por lo menos este tipo llevaba muchos años en la universidad, que aparentemente es para resguardar la seguridad de los estudiantes, pero no, este señor a lo que se dedicaba era a estar hostigando estudiantes, a estarlos criminalizando, inclusive agredirlos físicamente. Porque siempre lo he dicho desde que estoy con esta lucha de mi hijo, que la universidad tiene a Auxilio MAP como una medida para estar amedrentando y golpeando a los jóvenes. No digo que todo Auxilio MAP, porque también hay trabajadores que son honestos, todos son sindicalizados los de Auxilio MAP, pero sí tienen insertado a las autoridades, a policías, a la Marina, a la PRPAI, y prueba de esto es que había dos fulanos tipos que seguían a mi hijo todavía cuando estaba vivo, lo seguían a la biblioteca, lo seguían a las asambleas que se daban en el aeropuerto, de primer vestíbulo de filosofía, a Carlos y a otros jóvenes, que inclusive a una compañera la llevaban a seguir hasta su fueron hasta su casa siguiéndola cuando salían de las asambleas. A estos tipos se pidió que se les investigara, y la UNAM nos avala como estudiantes de la FES Cuautitlán Campus 1 de la carrera de Ingeniería Mecánico Eléctrica, pero llevaban 4 años en la Facultad de Filosofía, y la declaración de estos tipos cuando se los logró presentar dijeron que estaban en filosofía porque ahí había chicas que eran extranjeras y que era más fácil de conquistarlas. Desde ahí vemos también el acoso que hay hacia las estudiantes por parte de estos tipos que las mismas autoridades incrustan en la facultad. Muchas gracias, Lourdes. Y fíjense que yo conocí a Lourdes cuando yo estaba pidiendo ayuda. Había un activista, David Mondragón Zamora, que habían metido a la cárcel, y lo metieron a la cárcel porque había denunciado ante las autoridades de la Ciudad de México la trata de blancas, el secuestro desde niñitas, o sea, eran niñitas y niñitos secuestrados. Pero el error de este compañero es que trabajaba solo, pero no fue a denunciarlo con la gente que estaba detrás de eso. Entonces se acercó a Marcelo Ebrard, se acercó a Miguel Mancera, se acercó a Andrés Manuel López Obrador y les dijo que había policías, que había jueces y que había autoridades de la Ciudad de México con cargos políticos y todo, que estaban recibiendo dinero del secuestro, de la trata, de la prostitución. Y lo que hicieron esas autoridades fue encerrar a David Mondragón Zamora. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, que cuando las feministas nos manifestamos y señalamos Palacio Nacional, no estamos locas. O sea, realmente está muy podrido ahí. Y entonces voy a agregar, ¿no? Porque ahí tenemos un mensaje que queremos dar. Y es que sabemos que dentro de los reclusorios femeninos se está prostituyendo las mujeres. Y se está prostituyendo, y estas mujeres padecen de sida ya, de tanto que las han usado para satisfacer cuerpos ajenos. Y sabemos que además estas mujeres están esparciendo el sida porque no hay ningún modo de, o sea, no procuran la salud de nadie en los reclusorios, ni siquiera de los de varones. Están lucrando con la vida y el cuerpo de las mujeres, y queremos denunciarlas. No están solas, compañeras. Vamos a luchar por ustedes. Y quería preguntarles a las compañeras que nos acompañan, ¿cómo ven? O sea, porque ahorita la situación mundial que está viviendo, en muchos países nos estamos poniendo las pilas, las compañeras, las que se llaman feministas, las que no se llaman a sí mismas feministas, estamos en una lucha. ¿Ustedes cuáles creen que serían las demandas principales? Y también me gustaría saber qué opinan de las respuestas que han dado las autoridades, no solo en este país, en el caso de la compañera, por ejemplo, que viene de Chile. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Pues la vemos jodida, ¿no? con lo que decías, pues, al principio de claro, que ahora las feministas, pues, nos vemos más, ¿no? Sí. Yo nunca pensé que iba a ser, pues, un movimiento tan masivo como lo estamos viendo actualmente, aunque lo fue también a principios del siglo XX. Pero claro, como no son historias que nunca se escribieron, somos pocas las historiadoras que estamos ahí urdiendo, pues, en esos archivos, y conocer a las compañeras que estaban ahí, pues, organizadas, las mujeres obreras. Claro, lamentablemente se sigue escribiendo, pues, la historia oficial, pues, invisibilizando a más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, por eso no las conocemos, pero sí, el feminismo ha sido un movimiento también masivo en América Latina y en el mundo. Claro, ahorita pues tenemos mayor visibilidad por los medios de comunicación, las redes sociales, donde pues nos vemos al instante, ¿no? La inmediatez, ¿no?, de las acciones, pues, que estamos tomando. Bueno, para mí me emociona mucho, ¿no?, pues ver marchas tan masivas, pues no solamente pues aquí en México, sino que también en Chile, en Argentina, y otras compañeras de otros lados que están denunciando, pues, al patriarcado, ¿no?, que nos quiere muertas. Y es de urgencia, o sea, porque sí, o sea, nos están matando, pero ya, o sea, con las cifras que manejamos acá en México, o sea, no entiendo cómo no se habla de un genocidio, ¿no?, de la constante, ¿no? O sea, y bueno, esperar de las autoridades algo, la verdad que yo, pues no, o sea, el otro día me invitaron justamente a una charla ahí con la Secretaría de Cultura por la Glorieta Insurgentes. Y yo, un personero del gobierno, o sea, habló, pero, o sea, es que ya no había cuestión más bárbara que estuviera hablando. A las compañeras de filosofía las trató, dijo que el movimiento había comenzado porque le habían borrado una mamarrachada de mural, y por eso había empezado la huelga, por ejemplo, y que no tenían el apoyo de la comunidad. O sea, y eso y un chingo de cosas más, así que le quité un micrófono a una señora que estaba hablando, y ahí fue que ya salté también, le quité el micrófono y dije que se sentara, y pues, y lo puse en su lugar, ¿no? No solamente fui yo, sino que también las compañeras que estaban en el público también, o sea, porque dijo que las mujeres, pues, nos vestíamos para salir a conquistar. entre eso y un chingo de otras estupideces más, y era como todo el tiempo, pues, pues es, todo es una mierda, pero bueno, hay que respetarlo, ¿no? O sea, ese tipo de autoridades que no, o sea, que no tienen ni un, o sea, ni un pizca de sensibilidad con lo que están viviendo, pues, las mujeres, no solamente aquí en México. O sea, no creo que merezcan, pues, merezcan nuestro respeto, ¿no? O sea, un respeto se lo dará a la gente que nos respeta. Mientras, si no, mientras si no hay respeto de ellos, pues no lo vamos a respetar, o sea. Y no solamente acá en México, o sea, la autoridad en Chile también, o sea, desde el presidente, pues, a toda la tropa de fascistas que le acompañan. Entonces, desde el Estado, pues, en rigor, pues, yo creo que de la construcción, ¿no?, de los Estados, pues, no es mucho lo que podemos esperar, ¿no? Lo que podemos esperar es, pues, más bien de nuestras movilizaciones, de nuestras organizaciones, de cómo, pues, nosotras vamos a articularnos y ver que, pues, por ejemplo, desde el feminismo, pues, no es una lucha, pues, de nosotras tan local, ¿no?, es una lucha internacional. O sea, no es, o sea, ya vieron, por ejemplo, no sé, con el performance de la colectiva Las Tesis Chilenas, que se reprodujo, pues, en un montón de otros lugares del mundo. ¿Y qué nos dice eso? O sea, es que todas nos atraviesan las mismas violencias, lamentablemente. O sea, esos puntos, pues, nos unen, ¿no?, a las mujeres y a la disidencia sexual en el mundo. Entonces, pues, creo que en realidad, pues, más que esperar de las instituciones y de las autoridades, pues, somos, hay que esperar más de nosotras, ¿no?, de nosotras que nos estamos organizando justamente para cambiar esta realidad tan genocida, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, pues, yo creo que no le debemos ningún tipo de respeto a las autoridades. Las autoridades no nos respetan, ¿no? Las autoridades nos quieren ver muertas, nos quieren ver desaparecidas. A las autoridades les viene encima toda esta ola de mujeres organizadas y, pues, ¿qué hacen con ella? No sé, capitalizan, ¿no? Quieren capitalizar con la lucha, pero al mismo tiempo la infantilizan, la menosprecian, se burlan. Nunca han terminado de entender porque nunca pueden escuchar, ¿no? Eso lo vemos desde nuestro pequeño microcosmos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, con las autoridades de la UNAM, pero es en realidad muy representativo de lo que pasa afuera, ¿no? Vemos cómo nosotras, cuando fuimos a tomar la facultad, y le decíamos a las autoridades nuestras justas razones, las razones, entre ellas, que habían borrado un mural que mostraba a una Victoria Lava y a una Atenea besándose, el único mural que habían borrado, lo borraron en un claro acto de lesbofobia, y eso fue una cosa muy concreta, pero también, pues, que solo nos hartamos de toda la violencia y decidimos dejar de permitirla. Y entonces nosotras fuimos a tomar la facultad y fuimos a decirles y fuimos a recordarles otra vez cómo, cuando nuestra compañera Mariela Vanessa desapareció, no se pronunciaron hasta que las compañeras se organizaron, y aún así, cuando se organizaron y le fueron a exigir al director que se pronunciara, la dirección emitió un comunicado de 3 líneas, ni siquiera tenía la firma del director. Entorpecieron la búsqueda, tenían información escondida, y pues por toda su negligencia y por todas sus omisiones han entorpecido la búsqueda de nuestra compañera y se han mostrado todo lo contrario han mostrado toda su deshumanización, toda su insensibilidad, toda su misoginia, específicamente con ese caso. Y eso fuimos nosotras a decirles el 4 de noviembre a las 7 de la mañana, y ellos se reían de nosotras y no nos dejaban, y decían: compañeras, podemos arreglarlo ahorita, es que queremos dialogar con ustedes. Y nosotras no aceptamos que se burlaran de nosotras, no aceptamos que se siguieran riendo de nosotras, y no los dejamos, decidimos dejar, ya no permitir esa violencia, y tomamos la facultad. Y desde eso es muy notorio cómo cada vez que nosotras hablamos, emitimos, sacamos demandas, sacamos comunicados, ellos no los leen, ellos no nos escuchan, ellos nos infantilizan. Tuvimos un diálogo cara a cara con los directivos de la facultad el 15 de enero de este año, y era muy notorio cómo seguían sin escucharnos, seguían sin conocer nuestras demandas. El director Jorge Enrique Linares, que me parece muy representativo de otras autoridades, se seguía riendo, me seguía pareciendo una broma, estaba pidiendo que le aplaudieran, no escuchaba nuestras demandas, intentó hacer una disculpa pública en ese momento, después de que había emitido otro pequeño párrafo donde volvía a demostrar su profunda insensibilidad. Entonces en ese momento agarró el micrófono, intentó hacer una disculpa pública, cuando eso es una violación a los derechos humanos, ¿no? Eso es una violación a lo que la familia de la compañera Mariela merece y ha merecido desde que desapareció hace ya casi 2 años. Y las autoridades no les interesa, no les interesa, porque nosotros les hemos repetido y les hemos dicho, porque nosotras tenemos que hacer el trabajo que ellos no hacen, ¿no? Nosotras tenemos que decirles qué hacer, cómo hacerlo y qué decir y dónde, y no nos escuchan y no lo hacen y lo siguen postergando. Nosotras llevamos 4 meses ahí, el paro separatista, el paro feminista más largo de la Facultad de Filosofía y Letras había durado 48 horas. Nosotros llevamos 4 meses, pero llevamos 4 meses ahí porque no nos escuchan, porque desde el día 1 a las 7 de la mañana no nos escuchan, no nos hacen caso, no quieren cumplir nuestras demandas, lo entorpecen, y lo único que hacen, como decía Lourdes, es criminalizarnos, ¿no? Y decir que somos unas vándalas y decir que somos unas huevonas, que no queremos clases. No nos escuchan, no nos escuchan. Yo tampoco creo que puedan decir las demandas, que son 11, ¿no? No son tantas, y yo creo que no podrían decir ni 5, porque nunca se han molestado en escucharnos. Se nos siguen, como todas las autoridades de todos lados, infantilizándonos, ignorándonos y burlándose de nuestra lucha. Pues sí, efectivamente, yo creo que comparto también con los compañeros que no podemos esperar de las autoridades nada de este estado, pero eso no quiere decir que no se les exija. Yo, desde mi punto de vista, desde mi persona, desde mi trabajo también de lucha, sé que no podemos esperar, pero eso no quiere decir que no se les exija. Yo sí les exijo que se le dé solución a las compañeras de la Facultad de Filosofía. De hecho, ayer se hizo una disculpa pública por el caso de Carlos, y se le dijimos a la fiscal que queríamos que se le diera protección a los compañeros y se le diera solución. Ya basta de que se estén haciendo tantos y que estén acumulando el trabajo que deben de hacer, porque no lo están haciendo. No lo están haciendo, están haciéndose tontos, están apostándole a que las compañeras se desgasten y abandonen. Pero afortunadamente tienen la convicción, la congruencia y van a seguir luchando. Y nosotros con ellos, desde la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, estamos con ellos y los vamos a apoyar. También estamos con el compañero Víctor Caballero, como AECUS. Somos varias organizaciones que estamos trabajando, somos varios familiares. También en el caso de Vanessa está en la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, y estaremos apoyándolos. No los vamos a dejar solos. Tenemos varias facultades, varios SHs, varios prepas donde se están apoyando estas luchas. Y no es el capricho de unas jovencitas, es la necesidad de la Universidad Autónoma de México, porque haya justicia, porque haya realmente educación y que haya seguridad y protección para las mujeres. Ya basta que el rector se quiera, o las empresas o las autoridades se quieran hacer las chistosas en hacer su trabajo. Se les exigimos, pónganse a trabajar, y no queremos más desaparecidas, no queremos más muertas, no queremos jóvenes más violentadas. Ya basta, Juanma. Gracias. Bueno, estamos aquí muy contentas de estar con mujeres tan conscientes. Vamos a hacer un corte musical, y ahorita la canción que vamos a escuchar es la canción, es un himno libertarias, también de nuestras hermanas ahí de la península ibérica, que en su lucha contra el fascismo, pues hicieron una organización impresionante, Mujeres Libres, y eran mujeres en su mayoría anarquistas, que bueno, a las barricadas, pero no solo a las barricadas, estaban dándole al campo, estaban enseñando a los niños, estaban enseñando a otras compañeras y compañeros a leer. Pues en gratitud a esas mujeres luchadoras, vamos a escuchar este himno Libertarias. Esto no se abandona nunca. Otra vez acá, compañeras, compañeros, compañeres. Y bueno, vamos a decirles un ratito más, porque eso de que amamos la lucha consciente, amamos también a todas nuestras compañeras que han hecho que este mundo siga pudiendo tener una presencia femenina, pero no a las espaldas de los hombres, no trabajando para ellos, sino cada vez más libre. Entonces, bueno, ven que les comentaba yo en un inicio, les comentábamos en un inicio de la revolución de 1917, el 8 de marzo, por nuestras compañeras. Pero bueno, ya viene otra fecha importante, que es el 18 de marzo. ¿Y por qué es importante? Porque en 1871 fue la Comuna de París y la participación de las mujeres fue fundamental. Escuchaba yo a una compañera decir en una conferencia que las mujeres no solamente estábamos como víctimas en este mundo, sino que también estábamos llevando el puño en alto y con un papel muy protagónico a lo largo de la historia, de los cambios sociales. Y aquí, por ejemplo, en la Comuna de París, cuando a grosso modo les vamos a decir que... la burguesía y la realeza francesa pensaban que los iban a invadir los alemanes. Entonces huyeron. ¿Y qué fue lo que pasó cuando huyeron? Pues que el pueblo se quedó sin patrones. Y decidieron organizarse y hacer barricadas. Entonces, ahí las mujeres tuvieron un papel impresionantemente activo, impresionantemente consciente. Para muchos, como Marx escribió, ¿no? A eso me refería yo con comunismo, con la Comuna de París. Por otro lado, Bakunin escribió, a eso me refería yo con anarquismo, así, así. Lo estaban haciendo muy bien. Estaban autoorganizándose en todo. Y bueno, cuando el gobierno francés manda a amedrentar a los comuneros y comuneras de París, las mujeres, que eran las que estaban haciendo el desayuno, ven llegar a los soldados y los detienen. Y les ofrecen pan, les ofrecen la comida que ellas estaban haciendo. Y es debido a estas mujeres que los soldados deciden bajar de sus caballos y unirse a la Comuna de París. y entonces ahí los gobernantes pierden a los militares gracias a las mujeres. Hay que decir, los soldados sí iban a matarlos, fueron ellas las que les hicieron ver que ellos también eran víctimas de los opresores. Entonces, bueno, en estas mujeres tenemos también a Luisa Michel, una gran mujer de la que más adelante les hablaremos. Quisiéramos aquí que nuestras que nuestras compañeras nos compartieran qué clase de mujer sienten que debe potencializarse, porque tenemos muchos como conceptos que nos quieren imponer acerca de lo que tendríamos que ser las mujeres. ¿En qué tipo de mujer creen? ¿Cómo es la mujer sin cadenas? Para mí, o sea, yo no creo, o sea, no podría decir características que describan a una mujer sin cadenas, a una mujer libre, porque para mí ser mujer es luchar desde que naces y resistir desde que naces en este mundo que nos quiere muertas y nos quiere desaparecidas. Entonces, yo creo que todas las mujeres luchan desde que nacen, todas las mujeres resisten desde que nacen y todas las mujeres son libres desde que nacen, y ese es el tipo de mujer que hay que potencializar. Y pues esperamos que algún día podamos tener la libertad de dejar de resistir desde el día uno, pero por ahora eso no es. Y pues cada una lucha desde sus trincheras y cada una lucha desde sus vivencias y de sus maneras y en lo que decide luchar, pero al fin y al cabo yo creo que todas las mujeres luchan. Pues sí, efectivamente, yo creo que desde que naces y por nacer mujer hay que resistir y ir luchando. Efectivamente, creo que soñaríamos con decir que podríamos ser libres de tal o cual manera. No somos libres tan sencillo, no somos libres de decidir, no somos libres. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo que nos han metido en la cabeza o el estigma que se tiene por ser mujer, si eres con tal cuerpo, con tal las condiciones o tal ropa, pues eso no es ser mujer. No debes tener llena la cabeza de mierda y decir soy mujer porque soy así. No, yo creo que ser mujer es un ser libre, un ser que pueda decidir, que pueda tomar el pensamiento simplemente que quiere y no el que se lo imponga. Pues creo que la vida misma te va poniendo en donde debes estar o como vas estando, y se va dando esa lucha, porque no eliges el que te maten o el que te maten a un hijo y que te debas que quedar callada. A lo mejor quieren que nos acostumbremos a que pues te lo mate porque me estorba, pero pues tú no tienes de por qué decir nada. Pues no, yo no estoy de acuerdo. Ahí me mataron a mi hijo, voy a seguir. Eso me convierte en luchar, pues entonces hay que entrarle. Y eso no quiere decir que yo esté en contra de ser mujer, ¿no? Simplemente porque soy mujer voy a luchar. Simplemente porque fui madre voy a luchar porque me quitaron a mi hijo. Simplemente porque soy mujer voy a apoyar a mis compañeras. Simplemente porque soy mujer voy a estar a donde estén las mujeres. Simplemente porque soy mujer voy a estar a donde estén lastimando a mis compañeras, a mis compañeros, a los familiares, a los hijos de mis compañeras, a los hijos de mis compañeros padres. Nos hemos convertido en padres, en hermanos de dolor, en hermanos de lucha. Y bienvenidas todas las madres que quieran luchar por justicia, y todas las mujeres, y todos los hombres que también quieran luchar por justicia, y que no sean unos parásitos sociales que se conforman aunque los estén matando. Sería eso. Muchas gracias por compartirnos por compartirnos su pensamiento. Y bueno, vamos a regresar un poco a lo que era, les decía yo, nuestra revolucionaria Luisa Michel de la Comuna de París, en la que les estábamos hablando. Esta compañera, hubo una segunda represión a la Comuna de París, y ahí se encargaron de mandar a los soldados, ahora sí, más candallas, por decirlo decentemente. y ellos sí mataron a la gran mayoría de revolucionarios y revolucionarias. Y Luisa Michel, de la que les estamos hablando, aunque quiso, ella realmente quería morir defendiendo la comuna, pues no la mataron. Entonces la encarcelaron. Y fue, es impresionante la vida de esta mujer, porque encarcelaron a Luisa Michel y decidieron enviarla de castigo a una isla que era una colonia francesa, una isla donde había pues muchas personas de color oscuro. Vaya, es que en México decir gente de piel negra no es grosería, pero entendemos que en otros países por la lengua sí se considera, pero bueno. Y eran nativos y nativas de esa isla que no manejaban la lengua francesa. Entonces, lo que hace Luisa Michel cuando la castigan y la mandan ahí es que aprende a hablar la lengua de sus nuevos compañeros y compañeras e inicia la independencia o hace una lucha independentista en la isla. Entonces, como que dicen, no, saquen a esa mujer de ahí. Y la llevan otra vez a una prisión francesa, en la cual la Luisa Michel se da cuenta de que a las prostitutas de la cárcel las tienen engrilletadas. Entonces inicia una lucha dentro de la cárcel para liberar a las prostitutas de los grilletes. Entonces las autoridades la sacan de la cárcel y, para no hacerles el cuento largo, le dan un balazo en la cabeza. Mismo balazo que no le quitó ni las facultades mentales ni la vida. Entonces Luisa Michel ya era así como un símbolo de lucha social impresionante. Y cuando en un evento de la Unión Soviética es una invitada especial, cuando le toca su turno en la participación, y hay el mito que de dónde viene la bandera negra en los anarquistas, pues dicen que Luisa Michel, para diferenciarse y para oponerse a los asesinatos que estaba cometiendo la Unión Soviética, cuando pasa al escenario se envuelve en una tela negra, demostrando así que no está a favor de ningún tipo de verdugo, se diga como se diga. Entonces, bueno, esta es una mujer de lucha impresionante, y esta mujer formó a lo largo de su vida un montón de colectivas de mujeres. Todavía no se utilizaba la palabra feminista en este entonces, de la Comuna de París, 1871 en adelante, pero ya había colectivas de mujeres que se querían libres, que se querían no sometidas, que estaban incluso, aunque eso ya actualmente es discutible, porque hay cada vez gente que, ay, me enamoro y quiero casarme. Pero bueno, en este tiempo las mujeres se casaban prácticamente vendidas, ¿no? Así, con quién quiere tu familia que te cases? ¿Qué quieren ganar? Era un lucro. Entonces estas mujeres con las que participaba Luisa Michel también denunciaban cualquier tipo de prostitución, incluso la que ellos llamaban el matrimonio. Y bueno, pues ya los tiempos han cambiado muchísimo, pero aquí seguimos. Y les tengo preparado un poema de Luisa Michel, la primera vez que la encarcelan, a un día de que murieron todos sus amigos y amigas de la comuna, incluyendo su novio. Ella está muy frustrada en la cárcel y escribe esto. A mis hermanos, pasará el tiempo, los días, los años, crecerá la hierba sobre los muertos, acabará sus días lo que hoy nazca, los barcos no volverán a los puertos, pasarán las noches oscuras, se hará polvo las altas montañas, las celdas, las tumbas pasarán, como las olas, pero proscritos o muertos volveremos, volveremos en multitud innumerable, volveremos por todos los caminos, como espectros vagantes saliendo de la sombra, volveremos apretando los puños, unos en sus pálidos sudarios, otros todavía sangrantes, lívidos bajo las rojas banderas, los huecos de las balas en sus flancos. Todo acabó. Los fuertes, los valientes, todos habéis caído, oh mis amigos. Y ya se arrastran los esclavos, los traidores y los viles, pero ayer os soñé, hermanos míos, hijos del pueblo victorioso. Fieros y valientes, como nuestros padres marcharon con la Marsellesa en los ojos, hermanos, en tal desmedida lucha, amé vuestro coraje ardiente, bajo la metralla rugiente y tonante, con las rojas banderas flameando al viento, volveremos por todos los caminos, volveremos. Bueno, palabras de una luchadora. ¡Ay! Muy impresionantes. Compañeras, ¿algo que quieran mencionar? Es muy emotivo, muy doloroso. pero creo que es una manera de expresarlo. Tenemos diferentes formas de expresar el dolor, diferentes maneras de decirlo, pero el dolor es uno y lo llevamos dentro. Pero eso no nos limita a seguir luchando. Yo siempre he dicho que a mi hijo le prometí que mientras viviera iba a seguir luchando, no nada más por él, se lo juré. Y trato de cumplirlo, trato de aprender muchas cosas que a mí, en especial mi Carlos, me enseñó. Y trato de aplicarlo. Creo que él está aquí. Creo que también está acompañando a los compañeros de filosofía. Él era de esa facultad. Y su cuerpo ya no está, ya se está pudriendo en una cosa, en una tumba. Pero él sigue aquí. Y cada que me debilito, me gana un poco el dolor, pues me acuerdo que él me decía que no quería una mamá chingona, sino una chingona. Todavía no soy chingona, pero voy a seguir chingando. Eso sí, lo sostengo. Y pues mientras haya vida, vamos a seguir. Por él y por todos los jóvenes que están siendo criminalizados. Y todas las jóvenes, porque la lucha de él no era por ser hombre nada más, sino por toda la mierda que hay en la sociedad, que a nuestros jóvenes nos están quitando, que a nuestras chicas las están acosando, las están martirizando, aunque no haya respuesta a estas autoridades omisas, insensibles y estúpidas, porque lo que quieren es un puesto, lo que quieren es quitar la educación, algo por lo que luchó Carlos. Aunque creo que dio pauta que hubiera más generaciones, no se ha resuelto definitivamente las peticiones de la huelga, pero ha habido varias generaciones. Y yo siempre he dicho que la educación no es un derecho, no es un privilegio, perdón, es un derecho que tienen todos los jóvenes, es un derecho que tiene la sociedad a estar mejor preparados, y no para ganar dinero, sino para poder responder y poder resistir en todas estas luchas que tenemos. Y pues adelante, compañeras, no están solas y vamos a seguir, aunque nos cueste la vida. Es difícil seguir a Lourdes, pero sí, mientras haya vida, como dijo, mientras haya vida lucharemos. No nos vamos a rendir, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste todo, porque lo hacemos por todas y lo hacemos porque todas podamos tener una educación y una vida, sobre todo una vida digna en los espacios en los que habitamos todo el tiempo. Por una educación y una vida sin violencia, y no nos vamos a rendir hasta que lo consigamos. Y pues la lucha está ahorita en un punto muy álgido y se ha sumado muchísimas personas, porque, y creo que eso muestra hasta qué punto ya estamos hartas y hasta qué punto ya no nos vamos a dejar y cómo vamos a seguir. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando. Nosotros luchamos desde un lugar de rabia, pero también luchamos desde un lugar de amor. A mí me gusta decir que partimos desde la intersección, justamente entre la rabia y el amor, porque pues eso, partimos desde el amor a la otra, a la compañera, y lo hacemos por la otra y lo hacemos por todas, y no nos vamos a rendir, ¿no? Mientras haya vida seguiremos luchando. Pues muchas gracias, compañeritas. Ahorita vamos a escuchar a nuestras compañeras de Amar No Es Violencia, lo que tengan para decirnos. Entonces, si quieres te mando los audios. ¿Los podemos poner después? Vale, si lo de la vacuna, audios por favor, ahorita los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los audios, por favor, para los aud

en México hay una radio que se llama Morro Chimbando y surge como proyecto radial dentro de un contexto de amplia movilización femenina que desde diversas trincheras recupera la participación de las mujeres en procesos sociales, políticos, económicos, culturales y emotivos. También en México, los compas de Radio Zapote tienen los lunes de lunes. Es un espacio de debate y análisis hecho por mujeres quienes han ocupado un día completo en las cabinas de Radio Zapote, que se encuentra en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. También, bueno, pues les vamos a estar dejando los links y los lugares donde puedan escucharlas para estos días de movilización. Y bueno, estamos de vuelta aquí con las compañeras. ¿La otra nota, no? Okay. Ah, no, salve. Bueno, estamos de vuelta aquí con nuestras compañeras y pues vamos a seguir platicando un poco sobre lo que nos deparan estos siguientes días, ¿no? Estas movilizaciones del 8 y 9 de marzo. Y tenemos una invitación muy puntual también de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, que la cita es a las 11 de la mañana, el 8 de marzo, en el Monumento a la Revolución. Ahí vamos a empezar una serie de eventos y asimismo vamos a esperar a la marcha que está convocada para más tarde, o sea, porque la marcha sale, si no me recuerdo, a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, antes de la marcha vamos a estar trabajando ahí para las mujeres que quieran sumarse, más que bienvenidas. Y vamos también a portar el moño negro que nos recomendaron las zapatistas, que ante tanta muerte no olvidamos. Entonces vamos a ir con el moño negro para los que quieran estar con nosotras. Hay una serie de invitaciones muy grandes ese día. Hay compañeras que van a estar quemando sus brasieres, entonces ya saben que es en el que más les desagrade, para que cuando les ofrezcan quemarlo puedan deshacerse de él. Esa es broma, ¿no? Bueno, pero también están las que van a quemarlo, entonces pueden hacerlo. Súmense, como decía nuestra compañera, que ya se tuvo que retirar, nuestra compañera de Chile, como quieran, ¿no? O sea, pero sí sería muy importante que aprovecháramos este día, aparte de todos los que nos quedan, pero este día donde vamos a estar muchas mujeres concentradas en masa. Compañeritas, ¿qué nos quisieran regalar al respecto o invitarnos? Pues nosotras desde Filos apelamos siempre a la descentralización. Estamos conscientes de que ahí desde Filos estamos muy centralizadas, no solo, o sea, centralizadas a nivel nacional, porque estamos aquí en la Ciudad de México, estamos centralizadas en la Ciudad de México porque estamos en la UNAM, estamos centralizadas en la UNAM porque estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, porque estamos en el campus central enfrente de rectoría, y pues nosotras siempre apelamos a la descentralización. Entonces, desde nosotros está la invitación para sumarse a las convocatorias de las marchas en el Estado de México. La de Ciudad Neza sale a las 10 de la mañana, me parece, y pues ahí estaremos. También compartimos el llamado de que pues cada quien se sume como quiera, desde donde quiera, ¿no? Cada quien, desde siempre, ¿no? Cada quien lucha y resiste desde sus trincheras y a sus maneras. Y pues solo recordar que aunque el 8 de marzo es un día emblemático, también pues en realidad tienen que ser cosas de diario, ¿no? Ajá, o sea, no es un día especial porque pues hay que luchar todos los días. Pues yo lo que pienso hacer es pues hacer un llamado a todas las mujeres, como dice nuestra compañera. Yo creo que lo importante es participar como mujeres, no dejar este día, no dejar pasar este día, y que sí es importante que todos los días sigamos resistiendo y luchando, pero creo que este día también nos sumamos para participar en las movilizaciones que hay. Yo en lo particular voy a estar con la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, y también voy a estar en esta marcha participando también como familiares víctimas de la violencia, el hecho de que mi hijo sea varón no me quita la responsabilidad de participar, porque también soy madre, porque también soy mujer y porque también tengo la responsabilidad de salir a manifestarnos, ¿no? Y pues ahí estaremos, compañeros, como nos decía la compañera, desde las 11 de la mañana vamos a estar en el Monumento a la Revolución concentrándonos, teniendo actividades culturales, musicales y todo lo que podamos hacer. Yo creo que no se van a faltar. Ahí les esperamos a todos y adelante, compañeros. La lucha sigue. Y va a ser bien emocionante también al día siguiente ver todo lo que hicimos por todo el mundo, ¿no? A mí se me hace que de entrada platicábamos aquí en el Noti que el 14 de febrero, que uno esperaba, bueno, ¿qué va a pasar el 14 de febrero? Y nos imaginamos nosotros con globos de corazón y comiendo chocolates, y que de repente nos despiertan así con el Palacio Nacional todo pintado y ahí así las mujeres, que además las mujeres anarquistas también habíamos visto en el Noti, que habían dicho, ¿no? Va a ser marzo, o sea, no va a ser el 8, va a ser marzo completito, así esperen lo que podemos hacer, ¿no? Y bueno, en este rollo como de internacionalizarnos o de anacionalizarnos, ¿no? Para negar toda nación, toda cosa que nos divida, algo muy bonito que está como surgiendo mucho es este concepto de sororidad, ¿no? Porque el, como decían también las compañeras zapatistas muy, y lo recalcaron mucho en el ¿cómo se llama? Como nuestro congreso de mujeres que hubo con el STLN. Bueno, ustedes y nuestros y nuestras radioescuchas saben a qué me refiero. Pues remarco mucho eso, ¿no? No dejes sola a tu compañera. Se una con todas. No lo dejes pasar. Y eso es muy importante. Y queremos que nuestras nuevas niñas crezcan así, o sea, con amigas, no con rivales. Porque otro mundo es posible y sí se puede. Y cuando a ti, compañera, hermana, que nos estás escuchando, veas que hay una mujer que te está tratando de pisar, recuérdale esto. O sea, recuérdale que somos compañeras de lucha y que estamos en un mundo para mejorarlo, para cambiarlo. Tú sabrás en qué modo puedes hacérselo llegar, pero no alimentemos rivalidades. Basta ya. Mujeres unidas. Porque no nos van a hacer la chamba, compañeras. No estamos en un mundo que los hombres no van a decir, sí, a ver, vamos a solidarizar. A lo mejor sí, pues, ¿no? O sea, pero en sí, un sistema no va a cambiar sin nosotras. Y tenemos que estar unidas. Es como una huelga, ¿no? ¿Cuál es el máximo rival de la huelga? ¿Cuál es el máximo, lo peor que le puede pasar a una huelga? Que se desmovilice. Entonces, todas unidas, compañeras, todas sororas. Sí, pues nosotras de nuevo, ¿no? Siempre invitamos y acompañamos las luchas del resto de las compañeras organizadas, ¿no? Sobre todo las que vienen desde abajo, las que se llaman feministas y las que no, las que parten desde donde parten, ¿no? Nosotras las acompañamos y las respaldamos, porque también estamos conscientes de que hay muchas maneras de luchar, hay muchas maneras de resistir, y pues eso, ¿no? Nos acompañamos entre todas, nos complementamos y nos respaldamos, porque pues eso es lo que más necesitamos. Y sí, pues adelante, compañeras, a prepararnos para estar ahí, para que seamos vistas, para que seamos escuchadas y para que encontremos justicia. Justicia en el simple trato como mujer, en el sentido de la simple existencia como mujer. Pues adelante, no hay otra, compañeras. Es para adelante, no se vale retroceder. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieran compartir ya para cerrar, o algo que quieran decir, o algún, no sé, comunicado o algo? Bueno, yo quisiera informarles algo de mi hijo. El día de ayer se dio una disculpa pública por parte de la Procuraduría y del INCIFO. Sabemos que esto, después de 8 años y medio, pues no soluciona nada, ¿no? Muchas personas llegaron a creer que porque era la disculpa ya había justicia, no la hay. nada más es un protocolo, una forma de ir a poner la cara y decir disculpe a usted si tuvimos la culpa, pero eso no resuelve. Lo que va a resolver es que realmente haya justicia. Y la idea también es no nada más para sentirme satisfecha, sino la idea es también dejar un precedente para que este tipo de omisiones y de negligencia y de incapacidad de las autoridades no se vuelva a repetir en los casos que tenemos, porque desgraciadamente tenemos muchísimos casos. Simplemente de la UNAM tenemos más de 90 muertos. Yo siempre lo estoy denunciando, para mí es un foco rojo el que haya tantos muertos, y como esa cuenta gota se de uno en uno, pues no se toma seriedad. Ayer se le dijo a la fiscal todo esto que está pasando, y lo he denunciado desde hace mucho, pero no hay respuesta. Pero cuando quieren reprimir a los compañeros y compañeras que están luchando, que están exigiendo sus derechos, entonces sí puede haber investigación, entonces sí puede haber represión, y entonces mandan a la policía. En el caso de Carlos, cuando se pidió que se investigara, en el caso de Carlos dijeron que la universidad era autónoma y no podían entrar a investigar para saber qué es lo que había pasado. A 8 años y medio la UNAM entregó unos videos y ni siquiera han sido revisados, y ni tienen la capacidad ni la intención de investigar. Más bien fue como tirar línea para que esto no se investigara, para tapar todos estos crímenes de lesa humanidad, una impunidad, porque yo desde el principio estoy convencida que quien mató a mi hijo fue el Estado. Había una patrulla en el momento que lo asesinan, y siempre me negaron, creyendo que era estúpida y que iba a creerme sus formas de investigar. Pero fue una línea de Mancera, puesto que inmediatamente, sin tener la necropsia ni siquiera yo, él ya dijo que había sido pasional y de delitos contra la salud, y que era una persona irascible. Recibí de él en el día que me reuní con él, en enero del 2012, perdón, en noviembre del 2011, y él me dijo: discúlpame, señora, es que le pido una disculpa porque me obligaron los medios a declarar eso. Eludiendo su responsabilidad, porque siendo procurador mencionó eso, pero era la intención de enlodar, de criminalizar y además de tapar y encubrir a los asesinos, porque fue ejecutado potencialmente con armas de uso exclusivo del ejército, la cual no se investiga. Estaba en el lugar un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Mayor Policiaco de Liverpool 136. Él estaba en el lugar, o llegó al lugar después de que mataron a mi hijo, pero ahora sabemos que es un policía encubierto, porque así es como siguen a los activistas, así es como los asesinan. Y a 8 años y medio, pues apenas empieza a salir eso. Yo espero, y no porque les agradezca a la Procuraduría, sino más bien porque los hemos tenido que forzar a que hagan esto, y que con el trabajo del grupo de expertos independientes realmente haya justicia, y principalmente que quede precedente como el Estado mata a los jóvenes que levantan la voz y que no están de acuerdo en cómo está este estado de represión. Gracias, compañeros. Pues desde nuestra parte hacemos una invitación a que conozcan todos estos procesos, a que se informen todos los que puedan de lo que está pasando, ¿no? De las demandas, de las respuestas, de los eventos que tenemos pronto, acabamos de lograr por fin por poner un ejemplo, es que está sucediendo en este momento la constitución de la Comisión Tripartita Autónoma, que es algo que la organización estudiantil ha luchado desde hace muchísimos años, ¿no? Una comisión tripartita desde el sector estudiantil, desde el sector de las profesoras y desde el sector de las trabajadoras, trabajando conjuntamente para luchar en contra de la violencia de género, ¿no? Esto se ha estado pidiendo desde hace muchísimos años y por fin lo logramos, y ya la próxima semana es la Constitución. También, después de estar chingando mucho tiempo, las autoridades ya se están poniendo las pilas para la disculpa pública para la familia de Mariela, que va a ser la tercera semana de abril, fecha por confirmar. Como dice Lourdes, eso no va a ser justicia y no repara nada, es parte del protocolo, pero aún así es una parte que debe ser atendida, es una parte que debieron haber hecho ellos por su cuenta hace mucho tiempo y que no lo han hecho. Es un acto de memoria histórica y es un acto que debe ser hecho, y bueno, pues por fin se va a hacer en la tercera semana de abril. Es muy importante, y pues todas esas cosas, ¿no? También todo el, o sea, ahorita el movimiento está muy fuerte, muy álgido, y está desde, no solo desde la facultad, está desde muchas facultades, está desde muchas instancias de la universidad, está desde muchos lados, y pues solo una invitación a informarse, a comunicarse con todas las otras organizaciones que se pueda, para esto que decíamos, ¿no? Para acompañarnos entre nosotras, para respaldarnos, y pues eso, solo una invitación a informarse, a conocernos y a acompañarnos, y de nuevo agradecerles la oportunidad de estar aquí. A nuestras compañeras aquí presentes, a las compañeras también que nos mandaron sus audios y a las que intentaron hacerlo, es que todo mere que tenga, que no les va a dar tiempo de contarles, pero bueno, a todas las mujeres que se solidarizan con nosotros o con otros medios para difundir su palabra, su voz, su lucha, es más, a todas las mujeres muchas felicidades, ¿por qué? Porque están resistiendo, porque vivir para una mujer es una cosa heroica. Entonces, la lucha sigue, compañeras. Y bueno, las invitamos el 8 de marzo a manifestarse en la forma que quieran. Las invitamos también el 9 al paro, ¿no? Algunas personas, lo que vamos a hacer, algunas mujeres, lo que vamos a hacer el 9 es reunirnos con otras mujeres. O sea, sea ausentarnos de todos los espacios públicos, abstenernos, como hacer esa huelga, pero aprovechar ese día para estar en solidaridad. Entonces, pues bueno, les dejamos ahí lo que nosotras vamos a hacer. Y pues muchísimas gracias. La lucha sigue, hermana, hombro con hombro, codo con codo. Las mujeres somos todas. Me despido, soy Crista. Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, una de las encapuchadas. Sí, yo soy María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, y decirle a mi hijo que ese día lo voy a trabajar como mujer para dignificarlo, y que lo amo mucho y que siempre lo extraño. Gracias. De este lado se despide Mar, gracias a todas por haber asistido el día de hoy, y bueno, nos dejamos con una canción. Y bueno, le mandamos saludos a Evo, que se quedó por ahí, y pues bueno, les dejamos con esta canción, que fue de las que nos pidieron aquí nuestras compañeras, de Antero Ochoa, que se llama Mujer, y nos vemos en la siguiente. Cadena de eslabones. cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Hola, buena tarde, mi nombre es Jackie, pertenezco a la colectiva Amor No Es Violencia. Inicié en el feminismo en el año del 2017, después de salir de una relación donde sufrí tanto violencia física como psicológica. Una pieza fundamental para entrar en el feminismo fue una activista, compañera y ahora hermana de lucha, que me inspiró y me alentó a entrar a todo el movimiento. La violencia de género que ahora está azotando al país, y no solo a México, sino a nivel Latinoamérica, es alarmante. Son 12 mujeres que mueren diario por feminicidio. Y a nuestro presidente lo único que le interesa es la venta del avión presidencial. Tanto que sacó los boletos de la rifa el día 9 de marzo sabiendo que es el día del paro. Hacemos un llamado a Andrés Manuel a erradicar la violencia de género, a que los casos no queden en carpetazos. No solo es lesbi, no solo es Fátima, no solo es Ingrid. Son miles de mujeres que su caso ha quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque llegan más y más y más. La violencia de género no es un tema que se tenga que tomar a la ligera. El paro del 9 de marzo es para concientizar que puede ser tu familiar, que puede ser tu hija, tu hermana, tu esposa, que ninguna mujer está exenta. Ya nos manifestamos bailando y se burlaron de la chica. Ya nos manifestamos rayando monumentos y dijeron que no eran las formas. Queremos hacer el paro y dicen que somos mujeres, que somos flojas, que no queremos ir a trabajar. Cuando la cuestión es otra, cuando el paro es para concientizar. El día 8 de marzo invitamos a todas las mujeres a que salgan a la calle y se concienticen de que esto no es lucha de gente mala contra gente buena, sino de un tema de violencia de género. Yo me volví feminista antes que activista. Bueno, no me considero activista todavía, creo que me falta un camino muy largo por recorrer. Pero sí me gusta hacer pues la lucha diaria, ¿no? De ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ver que mis mujeres estén bien y ayudar, ¿no? O sea, colaborar para que eso sea posible. Yo inicié en 2018. En 2018 fue la primera vez que tuve un acercamiento con una nota hablando de feminismo. Yo conocía y admiraba profundamente el activismo de Silvana Ornelas, que es la presidenta de Amor No Es Violencia, nuestra colectiva, y recuerdo que veía sus videos, veía performance, que ella iba haciendo desde 2016, y se me enchinaba la piel cada vez que veía una nota en donde pues habían hecho algo en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? o la desaparición, porque en ese tiempo era muy algo muy sonado, eran las desapariciones de jovencitas, de mujeres que pues desafortunadamente pues se encontraban mucho tiempo después asesinadas o ni siquiera llegaban a encontrarlas, ¿no? Mi activismo inicia en 2018 después de que yo pues salgo de una relación violenta, una relación que casi me cuesta la vida. Salgo de esta relación antes de terminarla, antes de separarme, pues yo ya empezaba a conocer un poquito sobre el feminismo, pero no me iba de lleno porque estaba muy, pues muy controlada por mi pareja, este control que existe. Pues sí, realmente era algo que se ejercía en ese tiempo sobre mí, entonces no era algo que yo pudiera pues hacer, ¿no? Por mí misma. Empiezo a conocer, empiezo a leer, empiezo a adentrarme un poquito más y de nuevo me vuelvo a encontrar con Silvana y con la colectiva de Amor No Es Violencia. Tiempo después, algunas circunstancias de la vida nos llevan a conocernos, a coincidir. Comenzamos a platicar, vemos que concordamos en muchas de nuestra lucha, que la ideología pues va encaminada hacia lo mismo, y empiezo a colaborar activamente de forma esporádica en la página, en la colectiva, y poco a poco vamos haciendo y vamos logrando pues que más mujeres rompan el silencio, que más mujeres decidan ir y denunciar a su acosador, que después de contarles nuestras historias y de decirles que sí se puede, que no se debe de estar viviendo con dolor, con el miedo, y pues que como tal nuestro nombre lo dice, pues que amor no es violencia. Cuando ayudas a una mujer a salir de ese círculo violento, creo que es el máximo... la máxima retribución que puedes recibir, el haber ayudado a alguien más con tu experiencia, creo que es una de las mejores cosas que a nosotras nos nutre mucho más y que nos hace y nos impulsa a seguir haciendo lo que estamos haciendo. A nosotras, por ejemplo, puedo decirlo en primera persona, a mí el feminismo, puedo compartírselo, me salvó la vida, porque yo aprendí a no aceptar menos de lo que merezco. Aprendí a conocerme, aprendí a saber pedir lo que quiero, a no dejarme humillar, a no dejarme violentar, a no dejar que mi cuerpo sea visto solamente como una mercancía o como uso exclusivo para dar placer a un hombre. Al contrario, aprendí que tengo autonomía, que puedo tomar decisiones por mí misma, que tengo una gran manada a la que en un momento puedo pedir ayuda y sé que ahí van a estar. Sin embargo, pues esto es lo que a mí me lleva, ¿no? Lo que a mí me... El que somos muchas mujeres que estamos viviendo la misma situación y que no todas tenemos la misma posibilidad de conocer todo lo que ahora nosotras ya vamos caminando, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que siguen sumidas en una violencia, que siguen sumidas en una codependencia y que no han podido salir y que en algún momento van a tener un empujoncito y van a ver una luz en el camino y vamos a decir, bueno, pues todo lo que estamos haciendo precisamente es por ellas, por las nuevas generaciones y por las generaciones pasadas que ahora reconocen las violencias que vivieron y las están sanando. Desafortunadamente el tema de la violencia de género en nuestro país es un tema que debería de ser prioridad en la agenda de nuestro presidente y nuestras autoridades a nivel federal, pero para ellos cada vez es un tema como que más trillado, ¿no? O sea, sí, ya me dijiste lo que te está pasando, espérame, tengo que vender primero mi avión y después te atiendo. Ese es el mensaje que nos está dando el presidente de la República estos últimos días. Le sigue causando placer, tal parece, que las mujeres no tengamos respuestas de su boca. Él es, en sus mañaneras, evade el tema de las mujeres, sigue dando largas, no sigue diciendo que no va a haber impunidad, y lo que vemos es que simplemente pues no hay justicia, no hay un interés en el tema de las mujeres, y si seguimos así, En 2020 vamos a estar hablando de 11 o 12 mujeres asesinadas cada día. Y eso es algo que ya nos tiene hartas y que ya no estamos dispuestas a seguir permitiendo que suceda. Entonces, si el gobierno al día de hoy no nos está escuchando y no nos está volteando a ver, nosotras vamos a seguir haciendo lo necesario para que lo hagan. Y así nosotras tengamos que ir y exigirles directamente, como lo hemos estado haciendo, porque todavía de que les estamos diciendo cómo deben de hacer su trabajo y qué es lo que hace falta o qué es lo que es necesario para que las mujeres nos sentamos seguras y en confianza ante una autoridad, lo siguen aplazando y siguen sin hacernos caso. Entonces, es algo que no entendemos, qué es lo que quiere el señor presidente. No sabemos ya de qué forma hacérselo saber. No sabemos ya de qué forma hacerle llegar esas peticiones. Ya se lo pedimos por favor, ya se lo pedimos bailando, ya se lo pedimos cantando, ya se lo pedimos marchando pacíficamente, ya se lo pedimos destruyéndole la ciudad y aún así no nos hace caso. No entiendo qué es lo que le hace falta al gobierno mexicano, porque es en general todo el país, toda la República Mexicana, México es un país feminicida. Y eso es algo que no quieren reconocer, es algo que les duele y a nosotras nos duele profundamente estar en una patria tan desgarrada y llena de sangre. Pero hasta que no abran los ojos y hasta que realmente no nos volteen a ver y no nos empiecen a escuchar y empiecen a darnos soluciones que realmente sirvan, es ahí cuando nosotras vamos a empezar a pensar que realmente les está importando el tema. Porque al día de hoy nos han demostrado que las mujeres, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no somos importantes. Hola a todas, a todos. Les habla Fanny González. Soy parte del Comité en Solidaridad de Kurdistán en la Ciudad de México. Bueno, el comité pues es una iniciativa que surgió en 2019 a raíz de la visita de la compañera Melike Yazar a la Ciudad de México, quien vino a exponernos la situación del Kurdistán y bueno, ante las injusticias que se están dando por los ataques imperialistas, es que decidimos hacer un comité para solidarizarnos con su lucha. Para nosotras y nosotros es una lucha justa, es una lucha por la libertad de un pueblo y por su autodeterminación, y en esa medida es que nosotras y nosotros nos solidarizamos con el pueblo kurdo. Consideramos que el proceso revolucionario aún está en curso y bueno, las mujeres están a la cabeza, y no solo por la cuestión de la autodefensa, sino también en el autogobierno. Desde el Comité en Solidaridad con el Kurdistán, pues nos pronunciamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, por la libertad de sus presos y presas políticas y por la revolución de las mujeres en el Kurdistán. Desde el comité creemos que es sumamente importante defender y difundir la revolución de Rojava, ya que es un ejemplo para todo el mundo en sus formas de organización, en los procesos internos que han tenido y bueno, en la lucha que siguen encabezando las mujeres. Para abordar el tema de la mujer en el Kurdistán es muy importante tener en claro el concepto de genealogy, que es una ciencia de las mujeres, para las mujeres, desde las mujeres. Este es un concepto que atraviesa todo acto político que se lleva en el proceso revolucionario del pueblo kurdo, en especial en Rojava. Entonces, es una propuesta que no es propiamente una alternativa al feminismo, sino es una contribución al mismo para abordar pues el problema de la mujer desde todas las perspectivas que lo atraviesan, en este caso pues la cuestión capitalista, la cuestión patriarcal, la cuestión estatal. Entonces es un concepto sumamente relevante porque abarca todas las aristas que se involucran en los procesos revolucionarios de las mujeres. Algunos de nuestros intereses dentro del comité es aprender, compartir y bueno, cuestionar qué tanto esa realidad se asemeja a la nuestra y tener un intercambio de conocimientos. Les compartimos nuestro contacto, pueden buscarnos también en la página de Facebook como Comité en Solidaridad con Kurdistán-CDMX o a través de los correos electrónicos kurdistan-mx@riseup.net. o kurdistansolidaridadmx, todo junto, @gmail.com.